YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Chávez ofrece a fuerte tiuna a los rusos. Juan Manuel Santos anuncia inminente destitución de su presidente Álvaro Uribe. CENIAT clausura panaderías hasta que Portugal venda armamento a Chávez. Venezuela entera paralizada por natalicio de Jennifer López. Baduel reconoce no merecer los tres soles. Tasa de desempleo se ubica en 100% entre la población desempleada. Interfax. Chávez compra 5.000 Sukhoi 35 y 200 submarinos nucleares, entre otras adquisiciones. Descubren planeta parecido a la Tierra. Rey de España, comprado por Hugo Chávez, traiciona a la gente decente de Venezuela. Hugo Chávez huye de Venezuela evadiendo la justicia. Con las redes sociales de Internet derrotaremos a Chávez. Se construye base militar ruso-yecuana. Concesionarios en Apure manifestaron en la carretera nacional. Manuel Rosales habla de su éxito en el Congreso de la Internacional Socialista. 20 millones de toneladas de alimentos contaminados regaló el gobierno de Chávez en Catia. El colmo. Irán amenaza con defenderse si Israel y Estados Unidos le atacan. Chávez tiene la desvergüenza de cumplir 54 primaveras. Gobierno bolivariano demoró 35 años en construir túnel de Yacambú. Fidel Castro desde su cama prepara golpe de Estado en Cuba. Encuestocracia del siglo XXI, moderna propuesta para la Sexta República. Y en deportes, apenas una banderita vieja entrega Chávez a atletas que viajarán a Beijing. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Chávez ofrece fuerte tiuna a los rusos. Durante una rueda de prensa dada en su visita a Rusia, Hugo Chávez aseguró que ese país está alineado a la visión multipolar de su gobierno y que tiene suficiente capacidad de barcos y naves militares con las que pueden desplegarse a cualquier parte del mundo. El fuerte tiuna es todo suyo, le afirmó a su par ruso Medvedev. Juan Manuel Santos anuncia inminente destitución de su presidente Álvaro Uribe. El estelar y asombroso ministro de la Defensa Humanitaria de Colombia anunció que no tolerará desacatos por parte del presidente colombiano. Santos solo espera escoger al sucesor de Uribe para destituirlo sin dejar un vacío constitucional. CENIAT clausura panaderías hasta que Portugal venda armamento a Chávez. El mandatario venezolano, al arribar a Lisboa, proveniente de Rusia y Belarus, sufrió una gran decepción y entró en cólera al constatar que ese país no fabrica armas de guerra. Giró instrucciones al CENIAT de clausurar las panaderías en Venezuela hasta que Portugal se comprometa a venderle misiles. Venezuela entera paralizada por natalicio de Jennifer López. Como cada 24 de julio, Venezuela cesa sus actividades cotidianas por uno de los acontecimientos que más mueve el sentimentalismo patrio, el cumpleaños de la conocida artista Jennifer López. Baduel reconoce no merecer los tres soles. El trisoleado general hizo estas declaraciones luego que el moderador del prestigioso programa Aló Ciudadano le preguntara por qué había llorado cuando Chávez le estaba ascendiendo a general en jefe. Tasa de desempleo se ubica en 100% entre la población desempleada. Por más que el INE insista en maquillar las cifras de desempleo en Venezuela, las cuales, según este organismo, se ubican en 7,6% para el mes de junio, la cruda realidad es que el 100% de los desempleados en Venezuela están desempleados. Interfax. Chávez compra 5.000 Sukhoi 35 y 200 submarinos nucleares, entre otras adquisiciones. A nuestra redacción llegó una lista de las compras realizadas por el aún presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, y nuestra fuente, el periodista ruso Dmitry Mentirosin, corresponsal de la agencia rusa Interfax, nos suministra una copia de la lista de compras firmada por el presidente venezolano. Descubren planeta parecido a la Tierra. Astrónomos chilenos, suizos y portugueses han descubierto un planeta que gira en torno a una estrella a 2,5 años luz de distancia. Análisis preliminares con espectroscopios y decodificadores de ondas gamma indican que dicho planeta está dominado por un imperio cuyo presidente es retrasado mental, pero que dicho imperio está a punto de caer para dar paso a un sistema multipolar. Rey de España comprado por Hugo Chávez, traiciona a la gente decente de Venezuela. La petrochequera del presidente venezolano continúa comprando conciencias en Europa. El rey de España ha sido comprado por la petrochequera de PDVSA. El viernes 25 de julio, el monarca español generó una serie de imágenes bochornosas posando con el tirano del Caribe en forma cordial y efusiva. Hugo Chávez huye de España evadiendo la justicia. Luego de pedir perdón al rey don Juan Carlos, Hugo Chávez debió huir de España para evitar el implacable juez Baltasar Garzón, quien debía detenerlo en Madrid a solicitud de la sociedad civil venezolana que vive exiliada en la madre patria. Con las redes sociales de Internet derrotaremos a Chávez. Las personalidades más granadas del intelecto opositor en Venezuela se reunieron con un numeroso grupo de hackers para buscar la forma de que todos los venezolanos afiliados a los sitios web de redes sociales sean obligados a votar por ellos en las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes. Se construye base militar ruso-yecuana. En una muestra de los cordiales y cercanas que son las relaciones ruso-yecuanas, y según denuncia el almirante de fragata Carratú Molina, en La Esmeralda, estado Amazonas, se construye una pista larga que será utilizada por los rusos para terminar de romper la tranquilidad del continente. Concesionarios en Apure manifestaron en la carretera nacional. Empleados y dueños de concesionarios del estado Apure manifestaron su descontento con el gobierno nacional por su política de arreglar las carreteras, lo que les ha obligado a bajar los precios de los carros rústicos, que además ya no se consiguen porque no son necesarios. Manuel Rosales habla de su éxito en el Congreso de la Internacional Socialista. El magnífico candidato de Un Nuevo Tiesto, Internacional Socialista a Carta Cabal, habló de sus éxitos en el Congreso 23 de la Internacional Socialista, celebrado en Atenas del 30 de junio al 2 de julio pasados. presentó una propuesta de imagen iconográfica que llamó el nuevo Che, con la imagen de Bush, nuestro redentor. 20 millones de toneladas de alimentos contaminados regaló el gobierno de Chávez en Catia. El desgobierno venezolano inauguró recientemente un mercal comunal en Catia y repartió a los niches millones de toneladas de alimentos vencidos, contaminados y hasta huevos radioactivos. El colmo. Irán amenaza con defenderse si Israel y Estados Unidos le atacan. La terrorista República Islámica de Irán, que mantiene estrechos nexos con el desgobierno venezolano, se atrevió a contestar en fuerte tono verbal a Israel y a Estados Unidos, a quienes amenazó con que se defendería con misiles si estos se atreven a atacarlos militarmente. Hugo Chávez tiene la desvergüenza de cumplir 54 primaveras. Fuentes anónimas infiltradas en el desgobierno venezolano nos informan que el gobernante venezolano ha recibido desde tempranas horas numerosas llamadas telefónicas de familiares y amigos terroristas que lo felicitan, y el teniente coronel ríe cínicamente con cada llamada. Gobierno bolivariano demoró 35 años en construir túnel de Yacambú. El túnel de trasvase del sistema hidráulico Yacambú-Quíbor demoró 35 años en ser construido. La obra fue planificada en 1970, durante la era democrática, y su impacto hubiese sido muy positivo si este gobierno no hubiera retrasado su ejecución. Fidel Castro, desde su cama, prepara golpe de Estado en Cuba. Algo insólito y criminal contra la apertura nacional que todo el pueblo cubano esperaba está sucediendo en Cuba. Fidel Castro, el hombre que ha estado 50 años con el poder absoluto en la nación cubana y que tuvo que salir del poder por graves problemas de salud, está desde su lecho de enfermo, casi agónico, conspirando, preparando y ejecutando un golpe de Estado dosificado contra su sucesor y hermano, el general Raúl Castro. Todo esto con ayuda de Hugo Chávez Frías. Encuestocracia del siglo XXI. Moderna propuesta para la Sexta República. Ideólogos de la oposición de la talla de Henry Ramos Ayub, Antonio Ledesma y Manuel Rosales bautizaron su libro de ciencia política, donde se sientan las bases del sistema venezolano que propondrá la oposición para las próximas décadas. El libro, bellamente ilustrado por Pedro León Zapata, explica en 17 densas páginas la propuesta ideológica. Y en deportes, apenas una banderita vieja entrega Chávez a atletas que viajarán a Beijing. Luego de tanto entrenamiento y esfuerzo, el equipo venezolano de softball femenino, que nos representará en las Olimpiadas de Beijing, solo recibió de Hugo Chávez una banderita. Ni siquiera una para cada integrante, una sola para todo el equipo. Salí desde Arizona rumbo al Mississippi, con un barril de cerveza y mi guitarra yo me fui. Como era largo el camino y te extrañaba tanto a ti, yo tomé tanta cerveza que al final Mississippi, Mississippi, Mississippi, no me pude contener pensando en ti. Mississippi, Mississippi, como recuerdo llevo una mancha justo aquí. En un baile en Kansas City una chica conocí, entre polcas y corridos la llevé para el jardín. Nos tomamos de la mano y cuando un beso yo le di, aparece su marido y ahí no más. Mississippi, Mississippi, Mississippi, no me olvido la paliza que recibí. Mississippi, Mississippi, como recuerdo me faltan dos dientes de aquí. Otra vez en el desierto un piel roja perseguí. al cortar por un atajo no sé cómo lo perdí. Y de pronto a mis espaldas se abalanza sobre mí, desenfundo mi pistola y ahí no más. Mississippi, Mississippi, Mississippi. No me olvido de aquel indio carmesí. Mississippi, Mississippi. Como recuerdo llevo una flecha clavada allí. Como recuerdo llevo una flecha clavada allí. Como recuerdo llevo una flecha clavada allí. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a globoterror.com. La verdad sea bicha en radio. Y pueden ver las noticias en detalle en la página www.globoterror.com. Y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información totalmente verosímil. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados, todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Recuerdos de Mississippi, de Hugo Varela. Vamos entonces con la encuesta de la semana, en la que usted podrá dar sus propias opciones. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿cuál será el principal problema para los venezolanos si se instalan bases rusas en nuestro país? Una posibilidad es que traerán el cuerpo de Lenin al Panteón Nacional. Otra posibilidad es que se podría anular el efecto salvador de la Cuarta Flota, o cualquier posibilidad que usted considere conveniente o considere que está sucediendo. Y bueno, además usted puede enviar una posible respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE. Deja un espacio, escribe la explicación o la respuesta y la envías al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Muy bien, comenzamos entonces con los comentarios de las noticias de la semana. Bueno, hay una noticia, una de las noticias de la semana, muy interesante. Es que el ministro de la Defensa Humanitaria de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la inminente destitución de su presidente, Álvaro Uribe. Entonces, claro, es que no se ha comportado muy bien Álvaro Uribe, está contradiciendo constantemente a Juan Manuel Santos. Debido a que en los últimos días el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha solicitado a los altos funcionarios de ese país moderar su vocabulario al referirse a Venezuela, el ministro Santos ha decidido sustituirlo. Santos afirmó lo siguiente: pues vea, yo sé que el señor presidente no se refería a mí sino a sus subalternos. Porque claro, él no es subalterno. Claro. De todas formas, no me gustó el tonito con que habló, y mucho menos que no me pidiera autorización para decir esas cosas. El pueblo de Colombia puede confiar en que seguiré conduciendo al país por los humanitarios caminos de la seguridad democrática, explicó Santos. De la mano del fraternal gobierno norteamericano podremos garantizar un futuro supremamente próspero. Entonces, bueno, sí, bueno, un ultimátum Juan Manuel Santos a su presidente. Claro, su reciente visita a Washington lo demuestra, que el preferido de George Bush es Santos. Santos, sí. Y yo pienso que es es el sucesor de Uribe. Yo creo que Uribe tiene que olvidarse de la reelección. Y porque hacer caso, Santos, claro, Santos ya está dedocráticamente elegido por el gobierno de Washington. Sí, exacto. Sí. Y bueno, para seguir comentando las noticias, Tenemos esta noticia que nos llama un poco la atención en torno al ofrecimiento de Chávez a los rusos del Fuerte Tiuna. Habráse visto que el presidente venezolano le ha ofrecido aparentemente el Fuerte Tiuna a los rusos. Y según el inquilino de Miraflores, quien solicitó al gobierno ruso que vayan a visitar los mares de África, Asia y el Caribe, él mencionó que si pasan por Venezuela serán bienvenidos, porque no estamos hablando de la cuarta flota, aseguró el mandatario. Si algún día una flota rusa llega por el Caribe, izaremos banderas y tocaríamos tambores y los himnos de ambas naciones. En tal sentido, Chávez ofreció las instalaciones del Fuerte Tiuna, con todos los gastos pagos, incluyendo cesta tickets para los marines rusos. Tenemos capacidad para recibir 40 batallones, dijo Chávez, con 3 papas diarias, ropa de cama limpia y artículos de aseo personal. Es más, hasta les podríamos mandar unas negritas barloventeñas para que los hijos nazcan con plumas de pavo real. ¿Ah? Acotó sarcásticamente. Sí, le ofreció todo completo, sí. Qué sarcástico. Le ofreció el menú completo, pues. Sí. Fíjate que eso tiene relación con la noticia de que se está construyendo una base militar ruso-yecuana. O sea, los yecuanas, sabes que están en el estado Amazonas. Y bueno, en una muestra de lo cordiales y cercanas que son las relaciones ruso-venezolanas, y según denunció el almirante de fragata Carratú Molina, que, como sabes, es una persona que siempre dice la verdad. Sí. Ahí se construye una pista muy larga. Y te digo, Ivana, yo la vi. Yo ¿Tú la viste? Yo vi, sí, esa pista. Es que tú estuviste recientemente por ahí. Yo vi esa pista realmente. Y es la pista que va a ser usada por los rusos para terminar de romper la tranquilidad del continente. Dice la nota de Coprolito Express, dice que la base servirá principalmente como sede a las tropas rusas que vienen a sostener al régimen. También se conoció extraoficialmente que para mantener en parte la base habrá convenios con algunas agencias de viajes que se encargarán de promocionarla como destino turístico y de recreación, a la vez que como propagador semiclandestino de ideas bolcheviques. Se darán clases de baile cosaco, balalaica, uso correcto del samovar, fabricación de muñecas rusas, que son las babushkas, a gran escala, destilación de vodka partiendo de plutonio, y por supuesto, clases de leninismo trasnochado, que con lo cual se contribuirá al enriquecimiento de la cultura autóctona yecuana y bueno, y de otras etnias que hay ahí, ¿no? Pero sí, hay un convenio que se va a firmar, para hacer la base ruso-yecuana. Esto es una noticia muy seria porque, bueno, imagínate una base militar ahí en el medio del estado Amazonas, en el Alto Orinoco. Eso sirve para desestabilizar al democrático gobierno de Colombia. Sí, no, y además a mí me llama mucho la atención porque siempre nos han dicho que los gringos y la transculturización, que esto y que sé yo qué más. Pero ahora con los rusos, sí, nos quieren muñecas rusas y esas cosas. Sí. No comeremos hamburguesas, pero tomaremos vodka o qué sé yo, ¿no? Sí, ¿quién los entiende? Los cosacos, ¿quién los entiende? Sí, sí. Pero hablando de los rusos y todo esto, según Interfax, Chávez compró 5.000 Sukhoi 35 y 200 submarinos nucleares entre una de las adquisiciones, porque compró más cosas, déjame decirte, según Interfax. En esta redacción, aquí en Globo Terror, en esta redacción, para no seguirle juego al mandatario del Caribe, estoy leyendo, no mencionamos los acuerdos energéticos, ya que son un truco comunista para desviar la atención de la suculenta lista de compras. ¿Ahora se ha visto? Esta es la lista de compras de Hugo Rafael Chávez, exclusiva de Interfax, y la voy a leer a continuación. Quédense sentados. 5.000 Sukhoi 35. 200 submarinos nucleares, 30 millones de fusiles AK-103, escucha 30 bien, millones. 30 millones, 1.500 misiles intercontinentales provistos de ojivas bacteriológicas, 25.000 tanques T-72 y 50 millones de misiles Thor-M1, ¿ah? Sí, Naguara. Claro, es un gobierno guerrerista. Naguará. Gasta todo su dinero completico en comprar el arsenal ruso casi entero, porque imagínate, se van a quedar sin bombas y cómo es, misiles. Y esto lo dice Interfax. No, sí, Interfax, fuente fidedigna. Es verdad. Exacto. Sí, eso son las fuentes confiables, ¿no? Que por cierto, sabes que en estos días salió una noticia de que estaban enviando terroristas de la FARC a Nicaragua en aviones de PDVSA. Ah, sí, lo dijeron fuentes confiables, ¿no? Sí. Lo que pasa es que otras fuentes confiables, que parece que estaban como peleando con ellos, resulta que, fíjate una cosa, no era a Nicaragua, sino que era a Panamá. Sí. Era Panamá. Sí, era Panamá. Y fíjate, otra cosa, no era aviones de PDVSA, era de la aerolínea panameña Copa. Ah, claro. Sí, sí. Y la otra cosa, que son errorcitos que cometen en las noticias, la otra cosa es que no eran terroristas, eran turistas. Ah, claro. Entonces, se comieron la jerga. Sí, se equivocaron ligeramente, o sea que eran turistas yendo a Panamá por la línea aérea Copa, pero ellos dijeron que eran terroristas yendo a Nicaragua con aviones de PDVSA. Pero bueno, esos son errorcitos. Sí, confusiones, errores humanos. Errores humanos que cometen las agencias de... Sí, errar es humano, sí. Y perdonar es divino. Sí, tres errorcitos, ¿quién se va a poner así por tres errorcitos? Sí, y siguiendo la línea de la noticia en relación al mandatario venezolano, tenemos esta que nos tiene un poco asustados aquí, porque parece que el señor va a clausurar panadería hasta que Portugal le venda armamento a Chávez. O sea, yo creo que van a cerrar panaderías, abasto, de todo lo que es restaurantes, posiblemente, carnicería, frutería. Porque... Van a obligar a Portugal a construir armas y a vendérselas, porque si no le cierran todas las panaderías. Sí, parece que cuando el mandatario venezolano realizó su gira por Rusia y llegó a Portugal, entró en cólera al constatar que este país no fabrica armas nucleares. Por lo tanto, giró instrucciones al CENIA de clausurar panaderías, carnicerías, abastos, fruterías y qué sé yo qué más, hasta que este país le venda misiles. Pero ¿por qué esa insistencia de comprar misiles y comprar, sí, armamento? Sí, comprárselo a todo el mundo, en Portugal, que esa gente tan pacífica, los estamos dañando, ¿no? Les estamos haciendo que construyan armas. Que sí. No sé, porque yo me imagino que, bueno, ellos van a pensarlo bien, porque tú sabes cuántas panaderías hay aquí de portugueses, uf. Sí, entonces nos vamos a quedar sin pan. Bueno, tendremos que comer arepa o empanada. Las cachapas también son buenas, pero... olvídense del pan, creo que por un buen tiempo, porque parece que van a clausurar las panaderías. Sí, sí, bueno, porque Portugal, que yo sepa, no tiene misiles. Entonces, bueno, comeremos arepa. Los tendrán que construir, porque bueno, hay que comprarle los misiles. Comeremos arepa. Otra noticia internacional. Irán amenaza con defenderse si Israel y Estados Unidos le atacan. Esto es el colmo. Sí. Realmente, esto es el colmo. ¿Cómo se atreven a decir eso, realmente, decirle eso a los Estados Unidos, que se van a defender? O sea, eso es una amenaza. Sí, sí. Eso es una amenaza. Sí. El que tenga oídos, que oiga. Sí, hay muchos analistas, o sea, esos expertos analistas, ¿no? Consideran que esta amenaza temeraria, lanzada irresponsablemente por el dictador iraní Mahmoud Ahmadinejad, puede desatar una nueva guerra en el Medio Oriente, y eso elevaría el precio del petróleo incalculablemente. Irán alega que está llevando a cabo el enriquecimiento de uranio para supuestamente ser utilizado en proyectos civiles. Pero los Estados Unidos, que son la principal potencia de bombas nucleares de lo orbe, no cree que esto sea cierto. Entonces, claro, ellos dicen que se defenderían. Total. Unidos, ¿sí? ¿Cómo se atreven a decir que se van a defender? Frente a Estados Unidos. Por favor. Israel, por favor. De verdad, ¿a dónde vamos a llegar? Sí. Bueno, creo que tenemos que ir a una pausa, Emilio. Y ya volvemos. Sí. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com. Publicidad.